Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 134 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 10 de noviembre de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Club de Poesía La Delicia presentará el libro de Gladys Carcelén, Mi Héroe es Jesús. Embajada de México en Ecuador apoya la restauración de obras emblemáticas en el convento San Francisco de Asís. Importante cineasta francés dictará varias charlas en la capital. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue sede del 8º Congreso de Talento Científico Infanto-Juvenil Vive la Ciencia Ecuador. En el ámbito internacional conocerá que identidad y patrimonio cubanos estarán presentes en la quinta fiesta del Tinajón. Descubren sorprendente ofrenda en túnel de Templo Teotihuacano. Murió en Francia guitarrista flamenco Manitas de Plata y comenzó en Bolivia filmación de película sobre Juana Azurduy. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. La identidad cultural como expresión del patrimonio de la nación será el eje temático de la quinta fiesta del Tinajón, que se efectuará en la ciudad de Camagüey del 12 al 16 del actual noviembre. El Tinajón está entre los principales símbolos que identifican a esta legendaria y heroica comarca de pastores y sombreros, a decir del poeta nacional de Cuba Nicolás Guillén, y es una vasija de barro conocida que se utiliza para almacenar agua. La máster en ciencias, Irma Horta, directora del Sectorial Provincial de Cultura, precisó en conferencia de prensa que esta edición está dedicada al medio milenio de la Villa de la Santa María del Puerto del Príncipe, hoy Camagüey, a más de 570 kilómetros al este de La Habana, y a los 30 años de fundada la Orquesta Adalberto Álvarez y su son. México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia reveló el descubrimiento de una sorprendente ofrenda a 103 metros de la entrada del túnel del Templo de la Serpiente Emplumada, en Teotihuacán. Teresa Franco, directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dijo que el descubrimiento da pie a una serie de variables que pueden obligar a la relectura de muchos aspectos sobre cuánto fue esa enorme urbe. En el Museo Nacional de Antropología, en conferencia de prensa, comentó que esta importante aventura de investigación, el proyecto Tlalocan, Camino bajo la Tierra, dirigido por el arqueólogo Sergio Gómez, forma parte de un trabajo sistemático de exploración y estudios de especialistas de la institución mexicana. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con el auspicio de la Casa de la Cultura, el Club de Poesía La Delicia presentará el libro de Gladys Carcelén, Mi Héroe es Jesús. Detalles con Patricia Robalino. El Club de Poesía La Delicia, bajo la dirección de su presidente, el señor Efraín Cepeda, presentará el libro de la poeta del amor Gladys Carcelén, Mi Héroe es Jesús. Este miércoles 12 de noviembre a las 18:30 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, en el que participarán los poetas Laura Recalde, Efraín Cepeda, Cecilia Rivadedeira, Marina Chamorro, Victoriano Romero, Nancy Vela, entre otros. Efraín Cepeda nos explica al respecto. El Club de Poesía La Delicia es una institución cultural sin fines de lucro, integrada por jóvenes, adultos y adultos mayores. Nuestra misión es fomentar el amor a la poesía, y eso es lo que hemos hecho con nuestros consorcios, y aquí estamos apoyando a la poetisa Gladys Carcelén, la poeta del amor, que presenta su, creo que es el tercer libro, que se titula Mi héroe es Jesús, es poesía cristiana. Vamos a participar acompañándole a Gladys, a los compañeros del Club de Poesía La Delicia. Hemos seleccionado un poema cada uno de su libro y para darle lectura. Con nosotros van a estar Laura Recalde, que es nuestra distinguida tesorera del club y además madre símbolo, Efraín Cepeda, Cecilia Rivadeneira, Marina Chamorro, Mercedes Mata, Mary Vaca, Magdalena Román, Heriberto Dueñas, es el adulto mayor, tiene 96 años, Moisés Villenas, Cecilia Valladares, Victoriano Romero, Nelson Campos y Nancy Vela, con la intervención musical del coro Pepe Carrión, que está adscrito a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el compañero Victoriano Romero, que tiene su grupo de música, y mi hija, que es la secretaria, Katy Cepeda, que es solista, toca guitarra y canta sus canciones, son canciones nuevas, digamos. Reiteramos entonces la invitación del Club de Poesía La Delicia para este miércoles 12 de noviembre a partir de las 18:30 en el Aula Benjamín Carrión, con entrada gratuita, la presentación del libro Mi Héroe es Jesús, de la escritora Gladys Carcelén. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Un importante cineasta francés ofrecerá varias charlas en la capital de Ecuador. Andrés Ruiz con la precisión. Organizadores del cuarto Festival del Filme Francés anuncian que el cineasta y filósofo francés François Caillat visitará el país para participar en el marco de este evento, que se desarrollará del 19 al 30 de noviembre en Quito. Caillat presidirá varias charlas de dirección de documentales, escritura de guiones y la importancia del intelectual en su sociedad, en varios sitios culturales de la capital ecuatoriana. Como parte de su visita, el director francés presentará su última cinta, un retrato del filósofo francés Michel Foucault, en un conversatorio con varios pensadores en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, informaron organizadores de la agencia de noticias Andes. François Caillat es un cineasta francés con 12 cintas realizadas en 20 años de carrera. En sus inicios, Caillat se interesó por filmar películas de ficción, pero luego su pasión lo llevó a realizar documentales con temáticas culturales. Actualmente, François Caillat es reconocido por sus retratos documentales de varios intelectuales y escritores franceses. Reportó para Identidad André Ruiz. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El 12º Festival El Lugar Sin Límites LGBT se inaugurará el próximo jueves 13 de noviembre a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja de Escanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirá el film Hoy Quiero Volver Solito, del director Daniel Ribeiro, cinta elegida para representar a Brasil en la competición por los nominados al Oscar al Mejor Film Extranjero en 2015. Este festival se realizará hasta el próximo 18 de noviembre. La obra de teatro El Cuerno del Poder, dirigida y actuada por la ecuatoriana Nadia Rosero, se presentará el 12, 13 y 14 de noviembre próximo a las 19:30 en Alianza Francesa de Quito. Esta obra es una reflexión acerca de la manipulación mediática y las injusticias ejercidas sobre los pueblos árabes y sobre los contenidos llenos de prejuicios que difunden algunos medios de comunicación. El Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura abrirá sus puertas el próximo 12 de noviembre a las 11 horas. Este espacio, localizado dentro de las instalaciones del Museo de la Institución en Quito, cuenta con más de 200 piezas entre vestimentas, lanzas, granos, maquinarias y demás. Mañana se estrenarán las obras Rara Avis y Paquita del Ballet Nacional de Ecuador a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Rara Avis es una obra en la que se conecta la naturaleza mediante tres movimientos escénicos: tierra, ramas y nubes. Paquita nos cuenta la historia de una niña secuestrada que vive durante su niñez y adolescencia con gitanos. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios.cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Francia. Ricardo Baliardo, Manitas de Plata, considerado uno de los más populares guitarristas flamencos del siglo XX, falleció en la ciudad francesa de Montpellier a la edad de 93 años. Nacido el 7 de agosto de 1921 en una caravana gitana en la localidad de Sète, sur de Francia, el músico autodidacta se hizo famoso por tocar cada año en la peregrinación de Saint-Maries-de-Lemer, en Camargue. Su primer disco lo grabó a los 42 años en 1963 y en 1965 llegó a tocar en Nueva York. Manitas de Plata popularizó el flamenco en ese país y vendió más de 9 millones de álbumes en el mundo, entre los cuales figuran Flaming Flamengo, Olé y Feria Gitana. Bolivia. El rodaje de la película Juana Azurduy comenzó la semana anterior en la central ciudad boliviana de Cochabamba, bajo la dirección del laureado cineasta Jorge Sanginés. La Oficialía Mayor de Culturas de aquella urbe, la tercera más grande de Bolivia, adelantó el cierre de varias de las calles para facilitar la filmación de varias escenas. Sanginés aseguró que esta película responde a una inquietud muy grande de contribuir a devolver a la sociedad boliviana la memoria y la presencia de una gran boliviana como fue Doña Juana Azurduy. La coronela Juana Azurduy Considerada la primera mujer que ingresó en el ejército argentino, nació en 1780 en Toroca, entonces parte del virreinato del Alto Perú y ahora territorio boliviano, y murió en la ciudad sureña de Sucre, la capital constitucional de Bolivia, el 25 de mayo de 1862. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra, pero esta producción tiene que ser analizada y reflexionada por el pueblo ecuatoriano y da la posibilidad de que el pueblo esté al tanto del acontecer cultural de nuestra patria. Son justamente los periodistas, es justamente todo el espectro de los medios de comunicación, y yo creo que es importantísimo que dentro de esta rama de la cultura haya un periodismo especializado. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue sede del 8º Congreso de Talento Científico Infanto-Juvenil Vive la Ciencia Ecuador, desarrollado en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Jamie Chiluiza con la información. Al evento asistieron niños, jóvenes y adolescentes que han incursionado en el mundo de la investigación científica, quienes compartieron ideas y experiencias. La conferencia nació con el objetivo de abrir espacios de reflexión y discusión en torno al desenvolvimiento infantil, fortalecimiento de políticas internacionales y promoción de trabajos, estudios y publicaciones en los temas mencionados. Un acontecimiento que permitió fortalecer la divulgación del conocimiento y estimuló la formación de nuevos científicos. Desde la Casa de la Cultura, Jamie Chiluiza. La Embajada de México en Ecuador apoya la restauración de importantes obras del Convento de San Francisco de Asís en Quito. Detalles con Alexandra Rodríguez. El embajador de México en Quito, Jaime del Arenal, se refiere al tema. Bueno, en esta primera fase México colabora con la aportación de 5 estudiantes que vienen de la Escuela Nacional de Restauración y Conservación de Churubusco, que es una escuela sumamente emblemática y de fama mundial. Vienen ellos a intervenir, a coadyuvar en la intervención del rescate de algunas obras de pintura de caballete que hablan de la historia de la vida de San Francisco. La presencia de estas chicas mexicanas va a estar de un mes para diagnosticar y para ver y para diseñar el plan de trabajo, y esperemos que en los años siguientes pues sea un trabajo mucho más continuo y más permanente, y que llegue a resultados pues muy, muy tangibles y que dignifiquen mucho a las dos escuelas de restauración que están implicadas, la UTE y la Escuela de Churubusco. Mediante este convenio, en los que actúa la UTE y el Comité Ejecutivo de Gestión de Restauración, han determinado las necesidades recurrentes, para lo cual intervienen estudiantes de intercambio de la Escuela de Restauración y Museografía de México. Reportó para Identidad, Alexandra Rodríguez. Destacados poetas y músicos nacionales, con motivo del lanzamiento del libro Guandungo de la Tierra, de Fernando Jaramillo, se presentaron en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura del Ecuador la noche del jueves. Eduardo Enderica, Jaime Guevara, Julia Erazo, Cristian Carrasco, Pepe Quevedo, Patricio Recalde, Ricardo Taco, y Linda, Marco y Nini Jaramillo, hijos de Fernando, colmaron el evento con música y poesía. A la presentación acudió el grupo de teatro Ágape, de la Casa de Salud del Hospital Eugenio Espejo y la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, dirigido por el artista Fernando Jaramillo e integrado por pacientes oncológicos. La presentación de la obra, organizada por la Casa de la Cultura y el Taller Cultural 2 más 2 igual a 5, estuvo a cargo del vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, quien felicitó al autor y le deseó lo mejor para su futuro, por medio de poesía escrita exclusivamente para el evento. El poeta Pepe Quevedo, al referirse al autor, mencionó que «Los homenajes más lindos son los que nos hacemos entre nosotros mismos, los que nos conocemos bien adentro». Para mí, y creo que para la mayoría de nosotros, un triunfador en la vida, un hombre de éxito en la vida, un ser humano de éxito en la vida, es aquel que en la vida ha dado más de lo que ha recibido. Uno de ellos es Fernando Jaramillo. La noche se desenvolvió de manera informal y se llenó de anécdotas por parte de los participantes que han tenido la oportunidad de conocer a Fernando a lo largo de su trayectoria artística. Entre el público también estuvieron presentes los hermanos del fallecido escritor y periodista Carlos Oramas, a quien se le homenajeó en el evento. Para Noticiero Identidad, Denise Ochoa. El Museo Etnográfico y Antropológico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se inaugurará con la presentación de la muestra temporal sobre los pueblos ancestrales del Ecuador, el miércoles 12 de noviembre a las 11 de la mañana. Esta muestra presentará la colección Pío Jaramillo, que expone a los personajes representativos de cada provincia, y la obra de Magdalena Morales Castro, Raíces y Gente, que cuenta con 23 esculturas de las representaciones de las fiestas tradicionales de nuestro país. La artista autodidacta Morales Castro nos habla acerca del alma de su obra, que fue realizada en Estados Unidos, y qué deseaba proyectar en ella. Saber que nosotros los ecuatorianos somos riquísimos en el folclore, riquísimos en raíces, exactamente nuestras raíces, lo que nos han dejado nuestros antepasados, es de primera. No nos descubrieron los españoles, no señor, ya estábamos... Ya éramos unas culturas vivas que existieron. Todo el mundo tenemos raíces. Y quería hacer notar a los niños, hijos de ecuatorianos, que son nacidos en Estados Unidos, que el Ecuador es riquísimo, millonario, en folclore, en todo, en todo. Porque nosotros los ecuatorianos somos especiales. Mi meta es hacer todo el folclore, todos los grupos étnicos, y conocerla, hacerle conocer al joven, al niño, porque esto es cultura. Y gracias y agradezco a los directivos de la Casa de la Cultura que me han dado esta oportunidad, porque soy muy orgullosa de ser ecuatoriana. Desearía invitar a todo el público que debe visitar esta exposición. El objetivo de este evento es visibilizar y proyectar nuestros patrimonios tangibles e intangibles que conforman nuestra identidad, para sentirlos e identificarlos como nuestros. Para Radio Casa de la Cultura, Daniela Moreno. La Universidad Técnica del Norte y la Matriz Casa de la Cultura Benjamín Carrión, con el apoyo del Ministerio de la Cultura y Patrimonio de Imbabura, convocan al Cuarto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, Minga Nacional, para la construcción de una nueva matriz cultural, los días 13, 14 y 15 de noviembre. El evento se realizará en la ciudad de Ibarra, en el Salón de Posgrados y los Auditorios Agustín Cueva y José Martí, en la Universidad Técnica del Norte. El objetivo del Congreso es generar espacios de encuentro, reflexión e intercambio de conocimiento, experiencias y aprendizaje en torno a la construcción de una nueva matriz cultural. Desde la gestión, los derechos y las políticas culturales y el buen vivir. Entre las actividades programadas habrán eventos artísticos, visitas locales, exposiciones culturales y mesas temáticas, donde se tratarán ejes temáticos como patrimonio y memoria, emprendimientos e industrias culturales, código o ley de cultura, gestión cultural local, formación y capacitación de gestores, y la gestión cultural frente al cambio de la matriz productiva. Estos temas estarán a cargo de expositores como la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, el ministro coordinador de talento humano, Guillao Melong, el gestor cultural Álvaro Suárez, la asambleísta Jimena Ponce, el vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, entre otros. El registro de inscripciones tendrá lugar el jueves 13 de noviembre a las 8:30, en el vestíbulo del Salón de Posgrados. A partir de ello, los eventos iniciarán a las 9 de la mañana con mesas temáticas que toparán 6 diferentes asuntos a lo largo del Congreso, seguidas por discusiones y conclusiones de los temas tratados. La clausura del Congreso se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre a las 12:45, con la entrega de certificados y presentes, seguido de un almuerzo típico y la gira de observación por la provincia de Imbabura. Para Noticiero Identidad, Denise Ochoa. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola,